Radio Ubrique Deporte. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos en los próximos minutos resumiendo todo lo que nos ha dejado este último fin de semana. Tenemos buenas noticias, regulares y malas. Empezamos por lo último con la eliminación, perdón, del Fercabe Cabo en esas semifinales de la final a 4 ante el conjunto de Alcalá. Y decimos, podemos considerarla como mala porque había mucha esperanza en que el conjunto briqueño pudiera conseguir el título provincial, toda vez que también hacía las veces de anfitrión. Pues en esta ocasión el equipo alcalaíno sorprendió al conjunto de Juan de Dios Núñez y ganaba, se llevaba la victoria por 74-61, perdón, en esa semifinal. También pasaba un Marlay Unión Linense de baloncesto a la finalísima al vencer a la Gimnástica Portuense por 71-47. Los dos equipos en esa final, dos equipos que por cierto se conocen porque han militado en el mismo grupo del provincial en esta temporada, dieron dejaron un muy buen sabor de boca, un partido muy competido, muy reñido y que se decidió en los últimos segundos, y donde Alcalá pues justamente se llevaba el título provincial tras la exhibición, sobre todo en ese partido, como decimos, de semifinales. Sobre todo destacamos a uno de sus jugadores, el número 4, que completó un excelente semifinal, se echó al equipo a la espalda y consiguió sobreponerse, digamos, a esa ligera ventaja con la que podía contar el conjunto del Fercabe Cabo por jugar en casa. Eso es la mala, la regular. Pues podemos hablar del empate del Ubrique Unión Deportiva ante el Torno 2009. Regular, pues decirlo de alguna manera, porque tampoco es un mal resultado. Necesita 4 puntos el Ubrique Unión Deportiva para asegurarse el subcampeonato y ha conseguido uno de los 4. Ahora todo depende de que se logre ganar en Puerto Real. El Torno 2009 que visitaba Ubrique se suponía con la intención de llevarse los 3 puntos para aspirar en esa última jornada, para tener todavía opciones a meterse en la zona de ascenso a Primera Provincial. Sin embargo, un planteamiento un poco defensivo ya nos hizo una idea a los asistentes de que al equipo del Torno daba la impresión de que no le interesaba o no le importaba mucho eso de ascender. El partido terminó, como decimos, con empate a 0. Las pocas ocasiones que hubo fueron del Ubrique Unión Deportiva, eso sí, alguna clara en la que pudo desnivelar el marcador, mientras que el equipo rival apenas inquietó el área de Benji, salvo a balones largos y tiros lejanos. Como decimos, un empate que deja, por un lado, un punto que le sirva al Ubrique Unión Deportiva y, por otro, un punto que, en este caso, no le vale para nada al equipo del Torno, como mucho le puede valer para mantener esa quinta posición, porque es lo único que va a conseguir ya en la última jornada. Ni va a subir ni va a bajar ninguna posición en la tabla clasificatoria. Y en cuanto a la buena, pues el buen papel de los ubriqueños en Alpandeire, en la carrera por montaña, en esa sexta, octava edición de la carrera por montaña de Alpandeire, donde la victoria en la carrera larga se la llevaba David Navarrete Ríos, el corredor de Benaoján, con un tiempo de 2:03:52, y la segunda posición era para Francisco Pazos, para el ubriqueño, que terminaba con un tiempo de 2:11:47. También en la general femenina, otra ubriqueña, María del Carmen Ramírez Vela, conseguía la tercera posición. Y en la carrera corta, por ejemplo, en la categoría femenina, dos ubriqueñas entre las tres primeras: Ana María Borquez Ríos, que fue la mejor fémina en esta carrera, el mejor tiempo, y también Isabel María Ortiz, que marcaba el tercer mejor tiempo en esta modalidad. Y junto a esto tenemos que hablar también del trofeo del Petaquero, victoria de Herme Piel por 2-5 ante De Piña, en una final en la que hubo mucha presencia de público y quizás el equipo más fuerte haya sido el que finalmente se haya llevado el 33º trofeo del Petaquero, en este caso bajo la modalidad de fútbol 7.

por uno, por dos, por tres, cuando lo único que le hacía falta, como decimos, era vencer. El partido, como decimos, empezó pues con un equipo replegado, esperando atrás al Ubrique Unión Deportiva y con escasa llegada hasta el área local, hasta el área ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva que comenzó llegando con áreas con jugadas de más o menos peligro, de peligro relativo. En el minuto 12, un centro de Paco por banda no es rematado por poco Ángel, que no llegó por poco. En el minuto 19 llegó una de las pocas ocasiones de las que dispuso el torno, un cabezazo de Mimi, que bueno, mandó el balón lejos de la portería, fuera por poco. En el minuto 26 Ángel Román se planta delante del portero en un mano a mano, pero el remate, el tiro, pues lo atajó, lo rechazó Isaac, el portero jerezano, y ese rechazo llegó a Dani Chávez, que también cuyo tiro también fue repelido por la defensa. En el 32, sin duda, llegó la jugada más clara para el Ubrique Unión Deportiva. Paco recuperaba un balón, bueno, por dos veces ante la defensa del torno, la defensa jerezana, y su tiro sería repelido por el larguero. Con poco más se llegó al descanso. El principio de la segunda mitad estuvo algo más animado, dado que también el conjunto ubriqueño pues dio un poquillo más de vidilla en estos primeros minutos al visitante. En el minuto 15 Ángel intentó sorprender de lejos a Isaac, pero bueno, el balón se fue fuera. En el minuto 16, una buena jugada, una buena combinación colectiva del Ubrique Unión Deportiva, termina con un pase a Mecha, que se queda también solo delante del portero, tiro por bajo, y en este caso Isaac volvía a parar, volvía a rechazar el balón. En el minuto 20 el torno tuvo también una buena ocasión en las botas de Geray, en una jugada también por banda que bueno, fue desbaratada por Benji. El tiro bajo fue parado por Benji, poco después pues se mandaba el balón a córner. Y bueno, en el minuto 22, estamos hablando siempre de la segunda parte, o sea, en el minuto 77, un tiro envenenado de Ángel, era despejado por el portero, también un tiro pues tiró rechazo en un defensa y pudo parar, pudo atajar Isaac. En el minuto 79, perdón, 69, en el minuto 69, una buena jugada personal de Ángel, terminó pues con un pase a Chaqueta, que entraba en esta segunda mitad, cuyo remate cruzado se fue alto. Y en el minuto ya pues a falta de 10 minutos, en el minuto 80, una de las últimas jugadas, Chaqueta tiró cruzado por bajo tras un buen pase de Darío, también se fue fuera. Y en el mismo minuto, en la jugada siguiente, otro tiro de Paco. Pues ya no habría tiempo para nada, para más, en un partido que dirigió el colegiado Manuel Menacho Blanco, como decimos, con pocas ocasiones, casi esas dos prácticamente que hemos destacado del equipo jerezano. Y como nota destacada también el debut del noveno jugador juvenil con el primer equipo, de Manolo Pérez, que sustituyó a Benji en los últimos minutos. Vamos a conocer algo más de este partido y de otros asuntos con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Mario Casillas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, último partido en casa de la temporada ante el equipo del torno. Lo que nosotros comentábamos, Mario, que bueno, de un equipo del que podíamos haber esperado algo más, o digamos un juego más ofensivo, dado lo que se estaba jugando, ¿no? Sí, la verdad que los que vimos el partido, yo a mi juicio no lo entendí mucho por parte de ellos. Yo pensaba un equipo que iba a venir por los tres puntos y intentar ponernos las cosas más complicadas, pero nos encontramos un equipo bastante defensivo, sin ganas de complicarse la vida, sin jugar pelotazo, a ver si cae alguna arriba. Y la verdad que sí, un poco de sorpresa sí me ha causado el que no vinieran por los tres puntos. Uh-huh. Empate a cero con matices, porque, bueno, parece que no, pero bien pudo el Ubrique Unión Deportiva haber desequilibrado el marcador, porque ocasiones tuvo para ello, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hombre, también quiera o no, se veía la intensidad de la mayoría, ya hace, o sea, que parecía más para un partido de pretemporada que final de liga, ¿sabes? Porque claro, que era o no lo que es el estado de jugador y demás, no es lo mismo cuando ya están los deberes prácticamente hechos que cuando nos estamos jugando algo. Y también sí, hay veces que el gol la quiere entrar y otras veces no, tiene no quiso entrar y lo importante que me quedo, que tampoco estuvimos atrás bastante fuerte y tampoco no, prácticamente nos crearon ocasiones de gol. Un punto que todavía sirve y bueno, como lo decíamos la semana pasada, ahí quedan 4 puntos para aseguraros ya lo que es el subcampeonato, y todo va a depender de que el equipo sea capaz de ganar en Puerto Real. Sí, yo creo que debemos decidirnos ya, queda un partido y poco entreno, decidirnos de que por ganarlo vamos a hacer segundo, y aparte pues una segunda vuelta, lo que es fuera de casa, pues mejor imposible, que es ganar todos los partidos. También es bueno dentro de un tiempo recordar que fuimos segundo de la categoría, ascendimos como segundo y ganando todos los partidos fuera de la segunda vuelta. Creo que aunque parezca que no, lo menos para mí es bastante importante ganar el próximo día 15. Subcampeonato, además, que tiene mucho mérito, como nosotros hemos dicho en anteriores ocasiones, dado pues el mastodonte, ¿no?, que con el que competíais este año, que era el Jerez Deportivo Fútbol Club, por cierto, que también vimos a componentes del Jerez Deportivo, de la directiva, al propio entrenador por aquí, por Ubrique. Parece que después de todo, las relaciones siguen siendo excelentes, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, lo menos por mi parte, la relación que tengo con el entrenador de Jerez, Carlos, es bastante buena, y por mi parte yo creo que lo que pasó quedó ahí, y debemos de mirar para adelante y nunca seguir recordando los momentos malos aquellos que pasamos. Uh-huh. Al revés, me alegra bastante de que ellos vinieran, y claro que sí, lo que he comentado al principio era importante de saber que ellos estaban ahí en la categoría, y sobre todo saber nosotros dónde deberíamos de estar, y nuestro puesto yo creo que perfectamente debería de ser segundo, y esperemos que el que sea. También el del sábado pues era partido especial, porque también suponía que era la despedida ya del equipo en casa, en esta temporada en la que desde luego la afición ha quedado muy satisfecha con el equipo, y ustedes en cierta manera también se lo queríais agradecer, el apoyo de ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que lo que hemos intentado conseguir, aparte de los resultados, que siempre es bueno de que los tengamos, es de que la gente volviera al campo de fútbol, de que hubiera un poco de la gente volviera a hablar en la calle, en los bares de fútbol, de, como quien dice, intentar de llegar otra vez en el pueblo lo que en definitiva es lo que queremos, que haya fútbol, y siempre es muy bonito de ver Barbadillo como lo hemos visto en muchos partidos. Y también te acuerdas de gente que es una pena, que como es la vida, pues gente que con mucha ilusión quiso también este proyecto que se iniciara, y por circunstancias de la vida pues no están con nosotros, y también te acuerdas de gente de así. Pero bueno, lo importante es como hemos visto el campo últimamente y, uh-huh, y a seguir. Por cierto, Mario, otro detalle que dábamos nosotros, Manolo Pérez, noveno jugador juvenil en debutar con el primer equipo. Además, los chavales han respondido esta temporada, tenían ganas también de jugar con el primer equipo. Supongo que a ti como entrenador también es algo que supongo que te satisface, ¿no? El haber hecho también que 9 jugadores, nada más y nada menos, hayan debutado de tu mano en la categoría senior. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo sinceramente valoro mucho el trabajo que han hecho mucha gente que no vemos. Por ejemplo, en este caso que estás hablando de los juveniles, Manolo ha hecho un trabajo formidable, ha ascendido a los chavales, y para mí es muy fácil hacer debutar un jugador, porque prácticamente están súper adaptados a nosotros, y para mí es un orgullo, vamos, el hacerlos debutar. Pero que realmente el trabajo es verdadero, lo ha hecho Manolo durante todo el año, y también Juan Gil ha sido el entrenador de portero, y también es un mérito ver cómo chavales evolucionan, cómo gracias a él van mejorando, y para mí sinceramente el mérito para mí es muy fácil, con buscar un jugador y ponerlo. Yo creo que el mérito realmente de los que han estado trabajando todo el año con ellos. Uh-huh. Ya, enlazando con lo que nos comentaba antes y ya centrados en lo que ha sido esta jornada en la Liga, hay que reconocer que, yo lo he comentado algunas veces con algunos jugadores tuyos, la Liga pues parece que está siendo un poco larga, sin ir más lejos, este fin de semana, como decimos, 2 incomparecencias en la segunda provincial. La verdad que sí, que nosotros empezamos ya prácticamente casi un año, y ya sí, ya se nota el que ya no es el cansancio físico, también está uno un poquito de arriba, ya está un poquito tocado, ya diciendo, a ver si acaba esto ya. Y claro que sí, date cuenta, hay equipos que están en la parte baja, equipos que cuando las cosas no van bien, ni en lo deportivo, ni en la parte seria, como yo digo, pues pasa esto, ¿sabes? Es una pena porque la verdad que cogí mucho roce con el entrenador de Guadiaro, y había 600 personas en Guadiaro el otro día, alquilaron megafonía, es decir, pasó una pequeña fiesta y no se presenta el otro equipo. yo creo que sobre este aspecto si puedo decir algo, si puedo comentar algo, es que tanto para empezar una liga como para terminarla siempre tenemos que ser serios. Y si uno se compromete a empezar, tiene que comprometerse a terminar. Desde luego, porque como decimos, hay mucho trabajo detrás de estos proyectos. No quiero ni imaginar qué se hubiera ocurrido aquí en Ubrique, el cabreo que cogerían los aficionados sería monumental si preparas algo como, por ejemplo, el Guadiaro, precisamente la jornada en la que matemáticamente podían ascender, ¿no? Que de hecho han ascendido. Mario, a falta de una jornada, bueno, quisiera comentarte lo de vueltas que ha dado esta competición, ¿no? Porque supongo que al principio de la liga, aunque muchos decían, bueno, aquí hay equipo, hay mimbre para hacer algo, pero había que ser muy optimista para esperar que en el primer año en el que volvía el fútbol a Ubrique, con un grupo, digamos, con la mayoría con poca experiencia en fútbol provincial, pues se consiguiera el ascenso, ese objetivo que estaba ahí, pero como decimos, había que ser muy optimista para pensar que se podía realizar, ¿no? Tan pronto. Hombre, la verdad que tú te pones a pensarlo y a principios de año pues sabemos que esto, que hoy vamos a estar como estamos, y yo creo que muy poquito pensaríamos esto. Sí te digo que, y lo vuelvo a repetir, ahí había un grupo de gente que ha estado trabajando desde, como he dicho antes, los juveniles, Pepe Herrera en la directiva del Ubrique Unión Deportiva en sí, ha estado el delegado Pan, Ulises en este momento conmigo, mucha gente por detrás, y yo creo, yo lo menos siempre yo he dicho que cuando se trabaja, pues los resultados tienen que salir. También te digo una cosa, aquí ha estado lloviendo a cántaro, ha hecho viento, ha hecho frío y ahí ha habido 20 tíos entrenando todos los tres veces en semana. Yo creo que también el meritazo que tiene el grupo de jugadores, ahí está el resultado. Mm. Que son realmente, a mi juicio, son realmente los que han hecho posible lo que es el ascenso. Claro, y es que tú esto lo cuentas fuera de Ubrique, alguien que no haya conocido pues cómo ha estado el fútbol ubriqueño en los últimos años, le explica que veintitantos jugadores han puesto dinero de su bolsillo, han tenido que vender papeletas, han tenido que hacer, bueno, abonarse, ha tenido que ayudar a vender abono para poder jugar ellos, y poca gente se lo cree, ¿eh? Siempre se dice, cuando las cosas cuestan mucho trabajo, se valoran más. Uh-huh. Y a mi juicio, pues yo creo que ese fue el primer acierto de saber lo duro que es tener un equipo y lo duro, el trabajo que cuesta el poder mantener un equipo de esto y hacérselo ver a los jugadores, que son realmente los que tienen que ver lo que el trabajo que hace mucha gente para que puedan disfrutar. Esto lo cuenta por ahí fuera y se ponen la mano en la cabeza. Ponen la mano en la cabeza. Pero bueno, yo creo que ahora mismo en la realidad nosotros tenemos que estar súper orgullosos de la forma como se ha hecho el equipo, de cómo se ha intentado jugar, porque también creo que debemos de, o a mi juicio, valorar un poco el juego. Ha habido partidos malos, sí, pero también ha habido partidos muy buenos donde hemos intentado jugar a lo que hemos entrenado. Y a mi juicio, entre el valor que tienen los jugadores personalmente por el hecho de vender, de buscar dinero, después del entreno, el sacrificio, yo a mi juicio, vamos, es que no puedo recriminar a ninguno y valorar sobre todo a cada persona. Y eso que tú cuentas en tu plantilla, con 4 o 5 jugadores pues que ya habían tenido experiencia antes con el Ubrique Industrial, sea Carlos Gil, Dani Chávez, etcétera, o Benji también ha estado, digamos, en estas categorías, o más jugadores que ahora no voy a nombrar, pero salvo ellos, la mayoría, jugadores muy jovencitos que venían del juvenil, digamos que han demostrado también una gran madurez sobre el terreno de juego, ¿eh? Sí, date cuenta también, el equipo que hemos tenido, pues ha habido ahí pilares fundamentales que han hecho de que el equipo sea en sí una familia. Uh-huh. Y yo creo que también cuando te vienen chavales que piensan que juegan con gente mayor es más complicado, y de buenas a primeras ven que no, que el fútbol en definitiva es disfrutar el deporte, ellos mismos se van dando cuenta, se van acoplando y todo es mucho más fácil. Cuando realmente tú juegas al fútbol porque te gusta y no por obligación o por, como yo digo, como si fuera un trabajo, como si fuera, no, aquí hemos estado para divertirnos, y lo bonito es eso, porque realmente ves el niño joven, el mayor, el de mitad de edad, y disfrutando todo, y yo creo que ese era el fin de que teníamos a principio de temporada, que todo el mundo disfrutara y intentar conseguir el objetivo. Y yo desde mi punto de vista también opino, Mario, que bueno, se ha cumplido el objetivo del ascenso, pero creo que otro objetivo que también se quería, que se perseguía, que se ha cumplido con creces, incluso yo lo considero más importante que el ascenso, es el haber vuelto a enganchar a la afición al fútbol, ¿no? Al contar con un grupo de aficionados ahí, y fieles al equipo, que han dado mucho colorido al campo y que la gente ha vuelto a ir al Barbadillo a ver el fútbol. Yo cuando he llegado ya al campo he salido a ver el partido y he visto por la grada muchas veces, había veces incluso 800 personas, 500 personas, un partido normal, 400 personas. Yo la verdad que primero valoro el que estén ahí, porque es una forma de apoyar lo que es el fútbol Ubrique. Y después también valoro de que en momentos malos había gente que ha dado mucho la cara por nosotros, ¿sabes? Sobre todo en ese momento que no quiero ni recordar, pero partidos posteriores había gente ahí apoyando al equipo y diciendo, bueno, esto son cosas que pasan y, uh-huh, y aquí estamos nosotros para seguir continuando lo que es con el trabajo que hace todo el equipo. Y eso es, hombre, a mí a nivel personal lo agradezco aquí a toda esa gente que ha estado apoyándonos todos los partidos, vamos, Comando Petaca y todo el resto de aficionados que han estado junto a nosotros. Uh-huh. Bueno, además de todo esto que estamos enumerando, ¿para ti qué es lo que ha hecho inolvidable esta temporada? Hombre, para mí el grupo de gente para mí es importante. Esa tantas horas con ellos, hace mucho tiempo, momentos malos también, que ya no te estoy diciendo en lo que es en lo deportivo, sino uh-huh, cada uno ha tenido problemas personales y que era uno, pues, uno se involucra también. También hay que valorar a la gente esa, que nuestras mujeres, nuestras novias, que por circunstancias perdemos muchas horas con lo que es el fútbol y nos siguen apoyando y nos siguen estando a nuestro lado, ¿sabes? Y sobre todo, me quedo con 20 tíos que han dado la cara y han jugado y nos han hecho disfrutar mucho. Mario, ¿sigue muy vivo este proyecto para el curso que viene en Primera Provincial? ¿Se seguirá con esta misma filosofía? ¿Se ha hablado ya de algo? Bueno, ahora mismo hemos hablado, hemos preguntado y lo primero que hemos dicho es la semana que viene termina la liga, termina la última jornada. Yo creo que tenemos que terminar. Lo primero es descansar, un poquito descansar, aunque sea un par de semanas, olvidarte de fútbol, de entrenar, olvidarte de todo. Y después pues, valorar lo que es mejor para el equipo, lo que puede venir bien, lo que no puede venir bien, quién puede continuar, quién no puede continuar. Pero yo creo que esas cosas primero es el descansar un poco, porque ahora mismo, yo creo que estamos cansados. Pues, saturados, ¿no? Exactamente, el año ha sido largo, ahora mismo estamos cansados y yo creo que lo principal es terminar la liga y descansar un par de semanitas e intentar buscar lo mejor siempre para el equipo y ya ver los que continúan, los que no continúan, si continuamos por un lado, si no, pero vamos, yo creo que si el proyecto se ha empezado uno u otro, se debe de continuar con la ilusión que hoy en día hay en el pueblo. Uh-huh. Pues habiendo logrado pues ese premio del ascenso, habrá que ver al equipo desenvolverse en Primera Provincial. Le comentábamos la pasada semana a Carlos Gil que no tiene que haber tampoco mucha diferencia entre una categoría y otra, ¿no? Hombre, yo he visto un par de partidos de la otra categoría y la verdad que supuestamente parecía que había menos nivel. Uh-huh. También te digo, si suben cuatro equipos de esta, de la segunda, bajan cuatro equipos de la otra, o sea que prácticamente yo creo que va a subir de nivel un poco lo que es la categoría. Yo te digo una cosa, si seguimos aquí, estamos aquí, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando con nosotros mismos. Y lo que yo siempre le he dicho a los jugadores, que a mí los rivales, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. O sea, yo al resto de rivales los respeto, pero nunca valoro tanto como juegan o no juegan. Yo creo que nosotros hacemos nuestro tipo de juego, sean los primeros o sean los últimos, siempre intentamos jugar a lo que entrenamos. Y la verdad que, sinceramente, me da igual como el nivel, entre comillas, que haya. Me preocupa más el nivel nuestro. Mm. Obviamente seguiríais con esa misma idea, ¿no? Deportiva, digamos, con esa misma filosofía. También a destacar que de la mayoría de los jugadores que empezasteis esta temporada los vais a finalizar, salvo excepciones, ¿no? Sí, hombre, la verdad que haya habido 20 jugadores. Empezó Robinho con nosotros, pero por trabajo, la espalda y también decidió irse a otro deporte, pues uh-huh, lo entendimos y ya está, y se incorporó Lolo con nosotros, que nos vino muy bien. También ha habido gente un poco, hoy por ejemplo esta semana, que también hay que recordarlo, se casa Joaquín y también ha habido un poco ahora últimamente parado. Las lesiones, entre comillas, algunas veces nos han respetado, otras veces no. Pero bueno, lo importante es eso, lo que tú estás comentando, el bloque que empezó prácticamente, vamos a terminar y estamos todos. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, tanto el equipo como todo lo que es el Ubrique Unión Deportiva. Señalar que de fin de semana descansa toda la categoría y que ya será el fin de semana del 15 y del 14 de junio cuando juguéis esa última jornada en Puerto Real, donde hay que ir a ganar, ¿no? Sí, está claro. Yo he estado hablando esta mañana con Uli, con Ulises, que la verdad que también ha hecho un trabajo formidable conmigo, está siempre al lado mía. Y el planteamiento es esta semana darle un poco de descanso a la gente, de entrenar un día nada más, el miércoles, y la semana que viene pues prepararlo como hemos estado todo el año, entrenar los tres días y trabajar duro y hacer un partido como si nos estuviéramos jugando, a mi juicio, jugándonos mucho, que es el segundo puesto, y como te he dicho antes, no haber perdido en toda la segunda vuelta fuera de casa. Mi juicio es bastante importante. Desde luego. Pues Mario, lo vamos a dejar aquí. Nos queda pendiente pues el cierre de la temporada dentro de o la semana que viene, la próxima en todo caso. Y bueno, pues seguiremos atentos. Y nada, desearte mucha suerte para ese último partido liguero. Y ahora pues esta semana que descanséis tranquilamente, que desde luego se lo habéis merecido. Mario, muchas gracias. Gracias. Tú, me gustaría decirte eso, una cosita. Y dar la enhorabuena a mi amigo Juan de Núñez, que a mi juicio no, lo de este fin de semana no tiene que enturbiar la pedazo de temporada que ha hecho con los chavalitos. Y darle un fuerte abrazo, mucho ánimo y decirle pues, de aquí, de mi parte, que es una puta máquina, ¿vale? Pues ahí queda, Mario, muchas gracias. Un abrazo. Cierto, ya podemos adelantar también que el próximo viernes vamos a contar con algunos componentes de este Cercabe Cabo Mini, que no lograba ponerle la guinda al pastel, el broche de oro, una temporada en la que solo han perdido un partido, pero qué mala suerte, ha sido un momento clave en esas semifinales para lograr el título provincial. Siguiendo con el partido, ya vamos a dar los datos de este último encuentro que jugaba el Ubrique Unión Deportiva en casa. Como hemos comentado antes, Manuel Menacho Blanco fue el árbitro que dirigió el partido. Por parte del Ubrique Unión Deportiva, el 11 que presentó Mario fue Benji en la portería, Juanda, Lola, Dani Chávez, Carlos Gil, Juanmi, Leandro, Paco, Roque, Luis y Ángel. Y los cambios pues fueron los siguientes: en el descanso entraría Mecha por Juanmi, y posteriormente en el minuto 67 Chaqueta sustituiría a Luis, y del mismo modo en el minuto 75 Darío entraría por Carlos Gil, y en el minuto 88 era Manolo Pérez el que sustituía a Benji en la portería, que se convertía, como decimos, en el noveno jugador juvenil que debutaba esta temporada con el Ubrique Unión Deportiva. Por parte del Torno, Isaac en la portería, Guardia, Farru, Juanma, Rubén, Chendo, Geray, José, Julio, Mimi y Cata. Tan solo dos cambios, Domingo y Moy. Ese fue el once que presentaba el conjunto de la pedanía jerezana del Torno. La jornada que nos dejó la penúltima jornada en esta segunda provincial, la jornada número 37, pues por un lado la goleada, la victoria del San Fernando B ante la Unión Deportiva Alvosque. Era de esperar, el equipo isleño se jugaba el ascenso, en este caso esa victoria le permitía ascender de forma matemática siempre y cuando el Torno no ganara, cosa que como sabemos no ocurrió. Pues tres puntos para San Fernando certifica ese ascenso a la primera provincial. Acompaña a Jerez Deportivo, a Ubrique Unión Deportiva y al Guadiaro, el Club Deportivo Guadiaro, que como hemos comentado antes se enfrentaba al Jerez Balompié. Y el equipo jerezano pues no hizo acto de presencia, pensó que era mejor no presentarse a este partido. Y nada, pues el partido ganado al Guadiaro, y se descontarán, suponemos que tres puntos al Jerez Balompié por esta incomparecencia. De hecho, nosotros ya se los damos esos tres puntos por descontado. Ya estuvieron cerca de cometer una incomparecencia en Ubrique. Recuerden que aquí se desplazaron con tan solo 9 jugadores y que a la media hora, pues dos fingieron estar lesionados, pensamos, porque era lo más lógico, para que el árbitro suspendiera el partido. De esta manera también se ahorraban una posible sanción. Parece que las cosas no van bien en el equipo jerezano, que aparte de ser penúltimo clasificado, pues cuenta con estos problemas de disciplina, más que nada, suponemos, disciplina de los jugadores. No creemos que sea una plaga de lesiones que le impide contar con un número considerable de jugadores. Háganse una idea, el Ubrique Unión Deportiva tiene 20. Es decir que, bueno, dependerá también del momento que viva cada equipo. Pues según esa incomparecencia del Jerez, le dan el partido por ganado al Guadiaro por 3-0. El Ciudad de Chiclana vencía 4-0 al próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, la Unión Puertorrealeña. El Federico Mayo vencía 3-1 a Nuevo Gazul, mientras que el Juventud de Torrecera también se le daba el partido por ganado por incomparecencia del Cádiz 1812, otro equipo que no hizo acto de presencia en la pedanía jerezana. 3-0, por lo tanto, para el Juventud de Torrecera. El Jerez Deportivo Fútbol Club lograba una manita ante el Atlético Pastores, 5-0, y el Chiclana B vencía a la Unión Deportiva Bornense por 2-5. ¿Cómo queda la clasificación a falta de tan solo una jornada? Pues Jerez Deportivo líder, campeón de liga, 92 puntos, 67 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 66 se acerca al Guadiaro y 65 San Fernando B. Los cuatro equipos ya son conjuntos de primera provincial. Por detrás se sitúa, en este caso, el equipo del Torno 2009, al que, como hemos comentado antes, solo le sirvió una victoria para poder al menos seguir aspirando a poder meterse en esa zona, y no la buscó, por lo tanto no la consiguió. 60 puntos, ya que era 5 del cuarto clasificado, por lo tanto matemáticamente no se va a mover de ahí, porque también por detrás la Unión Polideportiva El Puerto tiene 56, está 4 del torno, y esos son los puestos que van a ocupar. 51 Ciudad de Chiclana y Caño Herrera, 50 Chiclana B, 45 Unión Deportiva Bornense, 39 Unión Puertorrealeña, 32 Nuevo Gazul 2012, 31 Atlético Pastores, 29 puntos Cádiz 1812, 27 Unión Deportiva El Bosque y Federico Mayo, 23 Jerez Balompié y 17 Juventud de Torrecera. Estamos hablando de esas incomparecencias, pero también podemos comentar, pues, que lo que hemos hablado con Mario, que esta liga está siendo excesivamente larga, teniendo en cuenta que estamos en segunda provincial. Es que primera provincial o regional preferente hacen ya casi un mes que terminó la competición. Esta liga ha sido excesivamente larga. Ha habido dos equipos que se han retirado, Olvera nada más empezar, y ya estaba el calendario pues establecido que Olvera tenía que jugar. Se hace más largo porque se incluye también una jornada de descanso para todos los equipos. A mediados de temporada también se retiró el Recreativo Portuense B, pues más todavía. En final han sido 18 equipos los que terminan la competición. Y la próxima jornada, la 38ª, como estaba establecida, que no se va a disputar este fin de semana, sino que se hará el fin de semana del 14 y el 15. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Real, se enfrenta a la Unión Puertorrealeña, y bueno, lo único que queda ya por dilucidar es la segunda, tercera y cuarta posición. Ahora mismo lo ocupa Ubrique, Guadiaro y San Fernando, pero todo puede variar en función de los resultados que se den en esta última jornada. Por lo tanto, esos tres partidos que nos interesan son esos: el Unión Puertorrealeña, Ubrique Unión Deportiva. El Guadiaro se desplaza al Alcalá de los Gazules, se enfrenta al Nuevo Gazul 2012, mientras que el último de los equipos que va a estar metido ahí es San Fernando B, se enfrenta al Chiclana B. Por tanto, esos son los únicos tres encuentros que van a centrar nuestra atención, no este fin de semana, sino el próximo, porque, como hemos dicho, este fin de semana descansa la segunda provincial. Donde tampoco ha terminado la temporada es en la primera andaluza, la primera división andaluza. Ahora mismo, pues, jornada 37ª, ya tiene que estar, pues, 33ª, perdón, muy cerca de finalizar los partidos, queda una jornada. Y ahora mismo, pues, los equipos donde militan jugadores ubriqueños parece que van a perder la categoría. El Tesorillo es penúltimo con 31 puntos. El Puerto Real, tercero por la cola con 33. Todavía podría remontar en esta última jornada alguna posición el conjunto de Puerto Real, donde militan, como hemos dicho antes, milita el jugador ubriqueño Dani Venegas. En el equipo del Tesorillo es Paco Roja. y Puerto Real, que la verdad ha tenido una temporada algo irregular, porque no, desde luego no estaba llamado en ningún momento pues a ocupar esas últimas plazas, sino todo lo contrario. Pero bueno, ahora mismo Puerto Real, Tesorillo y Aljaraque, unidos al Jerez Deportivo B, que ya se retiró, son los equipos que pueden perder la categoría. El Tesorillo, pues casi con total seguridad, matemáticamente ya de regional preferente. Puerto Real, como decimos, va a tener esa última ocasión. Este fin de semana se enfrenta al Chiclán Industrial, mientras que tiene que esperar el fallo del Algaida. El Algaida, por su parte, se mide al equipo de Bazán, que es cuarto clasificado. Veremos, y lo hace en casa del Bazán. Veremos lo que ocurre en esta última jornada también de la primera división andaluza. También hablaremos en los próximos días del trofeo del Petaquero de fútbol sala. Tenemos que repasar varios asuntos relativos a la actualidad del Patronato Municipal de Deportes. Por cierto, este fin de semana sus equipos de la escuela de fútbol se desplazaron hasta el Playero, un poco antes de lo que nos tenían habituados. Hubo Playero este fin de semana y allá que fueron los equipos de Lubrique Unión Deportiva. Comentar que en lo que se refiere a esto del trofeo del Petaquero, 33ª edición, el viernes a las 9 se disputaba la finalísima. Se enfrentaban De Piña y Herme Piel, y fue este segundo equipo, el Herme Piel, el que se llevaba la victoria por 2-5, y por tanto el título de campeón del trofeo del Petaquero en el segundo año en el que el formato que se incluye es fútbol 7. Los objetivos iniciales se han podido cumplir con este trofeo del Petaquero, porque ha sido mayor el número de equipos que en años anteriores, y este año sí eran representativos de las empresas de nuestra localidad, que es lo que siempre se ha pretendido, y no esa deriva que cogió hace ya algunos años cuando se formaban pues una especie de selecciones, ¿no? Cuando se dedicaba o se refería al fútbol sala, cuando la competición era de fútbol sala. Pues en este caso el Metiel se llevaba la victoria y era sin duda uno de los equipos más fuertes en este trofeo del Petaquero, así lo ha demostrado, y así se ha llevado el título de campeón. Como decimos, en los próximos días ya hablaremos de este trofeo del Petaquero y de otras actividades del Patronato Municipal de Deportes. Bueno, y de acontecimientos tenemos que quedarnos, por ejemplo, con la carrera por montaña de Alpandeire, que se celebraba este pasado sábado. De nuevo, contaba con una amplia participación ubriqueña, y bueno, en los resultados pues también se nota en esta octava edición el buen papel de nuestros corredores. En la carrera larga, por ejemplo, la victoria sería para el benaojano David Navarrete, que conseguía llevarse la victoria cruzando el primero la línea de meta con 2:03:52, hablamos de unos 25 kilómetros de carrera. Segunda posición para el ubriqueño Francisco Pazo, 2:11:47. Tercera posición, Antonio Herrera Aragón, 2:13:54. Seguido de José Miguel Jiménez Martín, 2:14:42. Manuel Anguita Bayo, 2:16:44. Alfredo Agustín Vilches, 2:18:59. Andrés Carmona Quiñones, 2:19:42. Daniel Sarrión García, 2:20:16. José Ramón Cabrera Verdugo, 2:21:33. Y Antonio Cayetano Ortega Orozco, 2:21:40. Era el top 10 de la clasificación de esta prueba. En cuanto a los ubriqueños, al menos de los que nosotros hemos a los que nosotros hemos podido identificar en la clasificación. Domingo Garcés Franco, 17º, con 2:29:13. Jesús Casilla Sevilla, 2:34:16. David Jiménez Fernández, 2:35:37. Víctor Jesús Chávez Gutiérrez, 2:38:04. José David Favero Trujillano, 2:45:34. Antonio Moreno Domínguez, 2:47:57. Cesario Río Romero, 2:49:53. José Manuel Villarte Sante, Juan de Dios Vilches Varo, 2:52:34. Juan Antonio Moreno Romero, 2:53:31. Luis Pan Román, 2.56.40, Daniel Menacho Montero, 2.57.14, Francisco Javier Lamela Bazán, 2.59.57, Francisco Moreno Menacho, 3 horas 6 segundos, Moisés Jaén Vázquez, 3.02.51, Juan Suárez Ramírez, 3.12.26, Miguel Ángel Pozo Morales, 3.18.59, Sebastián Rodríguez Panal, 3.19.02, José Antonio Ramírez Vela, 3.30.28, Miguel Sánchez Pino, 3.55.08, Serafín Mateo Ruiz, 4 horas 15 segundos. Seguramente habrá más corredores ubriqueños, estos son los que nosotros hemos podido identificar. En cuanto a categoría femenina, lo más reseñable sin duda, la tercera posición de Mari Carmen Ramírez Vela. La victoria fue Carmen Navarro Díaz, con un tiempo 2.47.34, seguida de María Lourdes Aragón Moreno, 2.55.13, y María del Carmen Ramírez Vela, con 2.56.40. Tras ella, Reyes Ballesta, 3 horas 36 segundos, o Marga Torres Alcaide, 3 horas 14.22, María Angustia Pérez Ricardo, 3 horas 27.18, Ana, 3 horas 17.59, perdón, Ana Belén Martín Mayo, 3 horas 27.18, María del Mar Blanco Rojas, 3.28.17, y María Elvira González Moreno, 3.29.53. Eso en cuanto a la carrera larga. En la corta, la de 10 kilómetros, la victoria sería para Alberto Gamero Benítez, 1 hora 7.41, seguido de David Moreno Bazán, 1 hora 10.34, Rafael López Torre, 1 hora 14.00, David Jiménez Jiménez, 1 hora 16.51, Ezequiel Suárez Rodríguez, 1 hora 17.27, Juan José García Cid, 1 hora 19.53, Javier Sánchez Sánchez, 1 hora 22.29, Fernando Roldán Molino, 1 hora 25.54, Abraham Quero Casasola, 1 hora 27.36, y décima posición para Manuel Agustín Berrueco Pizarro, 1 hora 32.1. Más ubriqueño, David Canto Reyes, 1 hora 35.08, José Bañón López, 1 hora 38.52, Ángeles María Borquez Ríos, 1 hora 39.27, siendo además la mejor fémina, Daniel Bañón López, 1 hora 39.35, Juan Ramírez Vela, 1 hora 45.18, José Pablo Ramírez Guerra, 1 hora 45.25, Isabel María Ortiz Vázquez, 1 hora 46.46, consiguiendo además ser la tercera fémina en esta prueba. María del Rocío Mateos, 1 hora 50.45, Francisco Javier Gómez Lobo, 1 hora 51.51, Pedro Jesús Domínguez Rincón, 1 hora 54.20, Ágata Domínguez González, 1 hora 54.24, José Reyes Corrales, 1 hora 55.53, Daniel Casillas Sevilla, 1 hora 59.03, Sebastián Casillas Sevilla, 2 horas 3 minutos 7 segundos, Trini Lobato Bernal, 2.3.40, Eva de la Cruz Pérez, 2.7.09, Paqui Carrillo Vilche, 2.09.19, María de la Luz García Clavijo, 2.09.21, y bueno, al menos como decimos, los ubriqueños que hemos nosotros identificado. La verdad es que en esas clasificaciones no viene el origen de todos, y seguramente habrá alguno que se nos haya, o que hayamos omitido porque se nos haya pasado, o sencillamente porque desconocemos si es de nuestra localidad o no. Con esto nosotros nos despedimos, nos quedan más asuntos, por ejemplo el Duatlón Cross de Barbate, donde se llevaba la victoria el ubriqueño, o los hermanos ubriqueños, Miguel Santos Orihuela y Antonio Santos Orihuela, pero eso ya lo comentaremos en la jornada de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.